¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Abrázame y no me digas nada, solo abrázame, me basta tu mirada para comprender que tú te irás. Abrázame como si fuera ahora la primera vez, como si me quisieras, oye, igual que ayer. Abrázame. Si tú te vas, te olvidarás que un día, hace tiempo ya, cuando éramos aún niños, me empezaste a amar y yo te di mi vida. Si te vas, si tú te vas, ya nada será nuestro. Tú te llevarás en un solo momento una eternidad. Me quedaré sin nada si te vas. Y no me digas nada, solo abrázame. No quiero que te vayas, pero sé muy bien que tú te irás. Abrázame como si fuera ahora la primera vez, como si me quisieras hoy igual que ayer. Abrázame. Soledad serán mis compañeras si te vas. Si tú te vas, irá contigo el tiempo y mi mejor edad, te seguiré queriendo. Cada día más te esperaré a que vuelvas si tú te vas. Sabiendo que mañana ya te vas de mí, te juro mi vida que pensando en lo nuestro me pasé la noche casi sin dormir. Ya lo sé que tú te vas, que quizás no volverás, que muy triste soy serán mis mañanas y te vas. ¿Hasta cuándo volverás a mis brazos? No lo sé. Será una eternidad. Creo que te voy a perder. Ya lo sé, mi amor, que te vas. Adiós amor, adiós amor, adiós amor, adiós amor, adiós amor. Aunque malgastes el tiempo sin mi cariño, y aunque no quieras este amor que yo te ofrezco, y aunque no quieras pronunciar mi humilde nombre, de cualquier modo yo te seguiré queriendo. Yo sé que nunca tú querrás jamás amarme, que a tu cariño llegué demasiado tarde. No me desprecies, no es mi culpa, no seas mala, porque tú eres de quien quiero enamorarme. ¿Qué daño puedo hacerte con quererte? Si no me quieres tú, yo lo comprendo. Perfectamente sé que no nací yo para ti. Consciente estoy, mi amor, que no eres para mí. No hay necesidad que me desprecies. Tú ponte en mi lugar a ver qué harías. La diferencia entre tú y yo sería, corazón, que yo en tu lugar, que yo en tu lugar, si te amaría. Estés donde estés, cariño, no importa que ya no vuelvas jamás conmigo. Deseo, mi amor, que sepas también que te amo, que no te olvidé, que nunca podré. Te extraño. Que seas muy feliz, que encuentres amor, mi vida. Que nunca mi amor te diga nada.

difíciles. Aceptar que ya no estarás y quedo en el desierto de mi soledad. Solo huellas del ayer, solo trazos de un querer. Al verte tan lejana y fría, se muere el alma mía. Para olvidarme falta tiempo, para llorar me sobra vida. Y no habrá dolor más grande que no volverte a ver. Para esperar me falta fuerza, para intentar me sobra fe. Y se escapa de mis manos la mujer que tanto amé. Para volverme sobran ganas, para aceptarme falta el alma. Y se escapa entre las sombras quien me diera su luz. Me queda tanto para darte, mi corazón y mi juventud. Pero a pesar de lo que tengo, para vivir me faltas tú. Jamás te lo podrás imaginar, pues fue una hermosa forma de sentir, de vivir y de morir, y a tu sombra seguir. Así yo te amé, como yo te amé, ni en sueños lo podrás imaginar, pues todo el tiempo te pertenecí. Ilusionó sentí que no fuera por ti. Así es como te amé, como yo te amé. Por poco mucho tiempo que me quede por vivir, es verbo que jamás podré volver a repetir. Comprendo que fue una exageración lo que yo te amé, como yo te amé. No creo que algún día me lo puedas entender. Tendrías que enamorarte como lo hice yo de ti, para así saber cómo yo te amé. Mucho tiempo que me quede por vivir, es verbo que jamás podré volver a repetir. Comprendo que fue una exageración lo que yo te amé, como yo te amé. Entender,

que me entierre en la sierra, al pie de los magueyales, y que me cubra esa tierra, que es cuna de hombres cabales. Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría a mi tierra. Traigan aquí, que digan que estoy dormido, y que me traigan aquí, México lindo y querido, si me lo leo. por ninguna. Descubrí que puede un beso ser más dulce y más profundo, que puedo irme mañana mismo de este mundo. Las cosas buenas ya contigo las viví. Yo nací el día en que te conocí. Descubrí que me dio un beso ser más dulce y más profundo, que puedo irme mañana mismo de este mundo. Y las cosas bellas ya contigo las viví. Contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí. Fuerte el aplauso, por favor. Muchísimas gracias. Le bajé las estrellas de un solo golpe. Tal vez ese fue mi error. Ofrecí cada día y cada noche el alma y el corazón. Pero no le bastó, no fue suficiente. No quiso quererme como la quise yo. ¿Qué voy a hacer con todo este amor que no cabe en mi pecho, que me cala los huesos, que se ahoga en este mate dolor? Me está partiendo en dos la razón. ¿Qué voy a hacer sin su amor? ¿Qué voy a hacer con mi amor? Se alejó de mi vida de un solo golpe, se fue sin decirme adiós. Me rompió la sonrisa, las ilusiones, el alma y el corazón. Le di todo mi amor y no fue suficiente. No quiso quererme como la quise yo. ¿Qué voy a hacer con todo este amor que no cabe en mi pecho, que me cala los huesos, que se ahoga en este mar de dolor, que me quema la cara, hacer sin su amor? ¿Qué voy a hacer con mi amor? Esto especial. Venga. Noche sin ti, lloro noches completitas, lloro lágrimas de amor. Me has dejado sin mirar atrás, así, sin compasión. Así, así sin tantita pena. Yo soy la boca tuya, todo de mí. Llevo huella de tus besos, de la piel al corazón. Me abandonas a mi suerte tú, así sin compasión, así, así sin tantita pena. Me dejas morir, me dejas aquí, sin tantita pena. La vida te di y dejas que yo me muera sin tantita pena. Así, así, así sin tantita pena. Y vas a sufrir quizá por la misma pena y voy a verte llorar así, así, así por la misma pena. Y voy a verte llorar sin tantita pena. Dices que tus corazones te harán feliz. Dices que yo soy poquito, que mejor amor que yo. Me abandonas a mi serte tú, así sin compasión, así, así sin tantita pena. Me dejas morir, me dejas aquí, sin tantita pena. La vida te di y dejas que yo me muera sin tantita pena. Así, así, así sin tantita pena. Y vas a sufrir quizá por la misma pena. Voy a verte llorar. Así, así, así por la misma pena. Y voy a verte llorar sin tantita pena. Misma pena y voy a verte gracias. Nota la diferencia en Radio Acupé, la mejor música para usted. Pedirte menos y a tu modo, decir las cosas con cuidado y con arrojos. Quise adorarte, quise cuidarte, lo intenté todo. Hablar contigo y entenderte sin enojos, seré tu guarida, tu silencio y tu cerrojo. Quise quererte y protegerte, pero no más. Me grita el alma enfurecida de aguantar. Estaré contigo es despedida sin final. Te vas y no te vas, te das y no te das. Lo intenté todo. Perdido y ese miedo de estar solo, para perder lo que uno es hay que estar loco. Yo no estoy loco, pero no más. Me grita el alma enfurecido de aguantar. Estaré contigo es despedida. Te das y no te das, te vas y no te vas, pero no más. Me grita el alma enfurecida de aguantar. Estaré contigo en despedida sin final. Te vas y no te vas, te das y no te das. Te das, lo intenté todo. En el alma cuando aún podía, ¿por qué no te abracé la vida cuando la tenía? Y yo que no me daba cuenta cuánto te dolía, y yo que no sabía el daño que me hacía. Sentías que ya ni te doy. ser mi número, no pudiste detenerme y me alejé mil veces. Y cuando regresé te había perdido para siempre. Quise detenerte y entonces descubrí que ya mirabas diferente. Me dediqué a perderte. Te llené de mí cuando aún había tiempo. ¿Por qué no pude comprender lo que hasta ahora entiendo? Que fuiste tú para mí y que yo estaba ciega. Te dejé para luego. Este maldito ego. Me dediqué a perderte. Inocente momentos que se han ido para siempre. Me dediqué a no verte y me encerré en mi mundo y no pudiste detenerme. Y me alejé mil veces y cuando regresé te había perdido para siempre. Y quise detenerte y entonces descubrí que ya mirabas diferente. Gracias. Gracias. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Se lleva por donde quiera. Te quiero. Qué pena haberte perdido. Como que pierde una estrella que se eleva al infinito. Me dolió perderte después de quererte tanto. Ay, después de quererla tanto, yo cito dame consuelo para sacarme de adentro esto que me está matando. Ya, ya. Estrella que se eleva al infinito. Dios perderte después de quererla tanto. Ay, después de quererla tanto, Diosito dame consuelo para sacarme de adentro esto que me está matando. Muchas gracias.